Consorcios TV presenta Sin Expensas. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensas. Ahora sí lo tenemos al doctor Jorge Maldonado en línea. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Hola doctor, bien, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por estar siempre ahí a disposición como para poder contarle al consorcista algunas cosas que seguramente le son relevantes. Bueno. Estimado, hay un tema que lo hablábamos hoy con el doctor Lois y ha dado su punto de vista, me gustaría escuchar el tuyo, que tiene que ver con el tema del quórum. Hay cierta confusión en la gente de qué es el quórum, en qué caso tienen mayoría. Había cierta expectativa de que a partir de la implementación de la ley 3254, aquellos consorcistas que de alguna manera estaban disconformes con su administrador, bajaban a la asamblea simplemente en mayoría, es decir, si eran 20 copropietarios y bajaban 7, si 4 no estaban de acuerdo con el administrador se tenía que ir. Sabemos que ha salido una disposición aclaratoria, según el doctor Loisi, oscurece más que lo que aclara, una disposición del doctor Gallo explicando qué es el quórum mínimo y en qué caso es válida la asamblea y la no renovación del mandato del administrador. Jurídicamente, ¿cómo es, Jorge? Bueno, yo voy a empezar, sin haberlo escuchado, voy a empezar coincidiendo con el doctor Loisi que a medida que se sigue agregando disposiciones de jerarquía normativa menor sobre todos los aspectos de la propiedad horizontal, la cosa se complica cada vez más. En lugar de aclararla, lo oscurecen, en eso coincido. Lo primero que hay que decir, así en forma sintética, breve, es que muy poca gente sabe qué es el quórum y qué es la mayoría. ¿No? Son dos conceptos importantísimos que no todo el mundo los tiene en claro. Bien, a ver, contémosle a la gente, ¿qué es el quórum y qué es la mayoría? Para decirlo en forma breve, diríamos que el quórum es la cantidad de gente necesaria para poder sesionar, uh-huh. Para que la asamblea sesione válidamente. Y la mayoría es la cantidad de gente de ese quórum necesaria para adoptar una decisión determinada si es que hay una mayoría calificada, como por ejemplo de absoluta, dos tercios o unanimidad, o la mayoría simple. Entendido perfectamente. Bueno, dicho esto, digo esto porque mucha gente, en la experiencia profesional me lo ha demostrado, confunde estos conceptos, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando se trata de una... Hay veces en que el quórum y la mayoría tienen que coincidir necesariamente. Es decir, si yo tengo que tratar un tema como es la venta de la disolución del sistema de propiedad horizontal del consorcio y la venta del terreno. Sí. Y esto debe ser aprobado por unanimidad. Uh-huh. La mayoría sería unanimidad. Voy a necesitar que el quórum sea de unanimidad también. Es decir, van a tener que estar todos los propietarios presentes o representados. Bien. Por eso, cuando se trata de mayorías especiales o calificadas, que son de la mitad más uno, de los dos tercios o de la unanimidad, el quórum debe coincidir necesariamente con la mayoría, porque no tiene sentido pasar a tratar un tema que necesita unanimidad si no está la totalidad de los propietarios, por más que estén los dos tercios. Con lo cual, la asamblea puede sesionar, lo cual no quiere decir que sea válida la resolución que se tome en ello. Exactamente. Podrá sesionar, tratar algún tema que no necesite de esa mayoría, podrán hacerse recomendaciones al final al administrador respecto de algún tema menor, pero no va a poder decidir ese tema en particular. Entiendo. ¿Y cómo sería específicamente el tema de el quórum necesario por el tema de la renovación del mandato? En principio vos coincidís, Jorge, con lo que decía Osvaldo Loisi de que contradice que la figura jurídica de mandato está especificada en el Código Civil, que no tendría por qué esta ley legislar sobre eso. ¿Compartís esa opinión? Sí, coincido totalmente. Es decir, aquí, digamos, con la tal vez la mejor de las intenciones, pero sabido es que el camino del infierno está plagado de buenas intenciones, con la mejor de las intenciones, los legisladores de la ciudad y los organismos jerárquicos, administrativos, como el caso de la Dirección de Consumidor, están legislando profusamente metiéndose en temas que serían materia del Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación, que es el que legisla sobre los códigos de fondo, en este caso el Código Civil, que es el que en uno de sus libros y sus capítulos contiene la figura del mandato. Correcto. Entonces, tal vez con la intención, estoy hablando de las leyes que se sancionaron y que se fueron acoplando al Registro Público de Administradores, ¿no es cierto? Tal vez con la intención de facilitar la cosa en la ciudad de Buenos Aires, porque es el único ámbito que tienen competencia para legislar, en la ciudad de Buenos Aires. Correcto. Están introduciendo normas que se aplican únicamente en la ciudad de Buenos Aires, más allá de la General Paz, no se aplican porque son la legislatura de la ciudad no tiene competencia para legislar para el resto del país. Correcto. Cuando esto debió ser materia de uno de los tantos proyectos de reforma de la ley 13.512, que tiene carácter de ley nacional, y por eso es materia a tratar en el Congreso de la Nación. Entiendo. Nosotros en el Colegio de Abogados, en el curso del año anterior y este, sí, en el Instituto del Derecho de la Propiedad Horizontal, hemos analizado no menos de 4 proyectos. Sí. 4 proyectos, los cuales contienen serias fallas desde el punto de vista jurídico que han sido advertidas por el colegio, y sobre todo que no guardan armonía con el Código Civil. El Código Civil, recordemos, tiene 4.051 artículos más todas las leyes complementarias. Es decir, no es cosa sencilla meterse con el Código Civil. Menos aún si eso se hace desde el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, con, repito, la mejor de las intenciones. Entiendo. El problema de la remoción del administrador es que... Bueno, en este caso sería la renovación del mandato, no la remoción. O la renovación del mandato. Hay, en el caso del mandato, hay actos tácitos por parte del que se pueden dar por parte del consorcio y por parte del administrador. Supongamos que un administrador está en funciones, fenece su periodo de vigencia del mandato y él continúa liquidando expensas y nadie en el consorcio hace ninguna observación. Bien. En realidad, lo que se ha hecho es una prórroga tácita, no por otro año, no por otro año, ahí entramos en un terreno que habría que analizar y discutir. No es que porque un mes liquidó expensas y nadie le dijo nada, automáticamente tiene un año más. No sería así. Simplemente que es una prórroga del periodo anterior, en lo cual entramos en un limbo en el cual, mientras nadie impugne la liquidación o le reste autoridad al administrador para seguir liquidando expensas, tácitamente se ha prorrogado el periodo anterior. Es decir, como todo esto lo resuelve el Código Civil a través del mandato, entrar a tratar de legislar caso por caso lo que puede pasar es imposible porque no hay forma de contemplar todas las situaciones reales que se pueden dar. Entiendo. Ese es el peligro. Entiendo. Se puede interpretar, por ejemplo, vamos a suponer, cuando se designa un administrador, en general suele suceder de que, digamos, se lo designa de 20 copropietarios, lo designan 7. Con lo cual tampoco, digamos, existió el número necesario como para designarlo. Bueno, eso pero, es lo más, eso pero es lo más de común. Hecho, pero de hecho, Jorge, perdóname que te interrumpa, sí, pero de hecho, hay como un mandato tácito, es decir, desde el momento que todos lo reconocen a través del pago de las despensas, automáticamente el 100% de los consorcistas lo están reconociendo como administrador. En este caso de la, digamos, si no existe la mayoría necesaria como para renovar el mandato, al mes siguiente pone a disposición de los copropietarios la liquidación de expensas y suponemos que todos le pagan las expensas, ¿no es un reconocimiento tácito de una renovación del mandato o no se podría interpretar que esto fuera así? Bueno, ahí hay que... Esto es lo más común, ¿eh? Es lo que se da la mayoría de los casos, no es una cosa excepcional. Esto es lo más común. En realidad, lo que se produce cuando el administrador, 1, 2, 3 meses después de la asamblea que contenía vicios para su designación o para la renovación de su mandato. Sí. Lo que se produce es una purga de vicios, es decir, como dijiste vos, hay una tácita aceptación de que los vicios que pudiera contener su nombramiento se han ido purgando. Ejemplo. Entiendo. Si un copropietario recibe las dos o tres primeras expensas, o la primera expensa, sin hacer observaciones respecto de la condición de administrador, nombrado o renovado, y no hace una impugnación por eso, ¿no es cierto?, no puede, en el tercer o cuarto mes, hacerlo porque él tácitamente aceptó tal condición cuando pagó la primera o las dos primeras expensas. Es decir, para él en particular, por eso digo que hay que tomar cada caso en particular, no se puede generalizar, se produjo una aceptación tácita y una purga de los vicios que pudo haber tenido la designación o la renovación del administrador. Entendido. Ahora, entonces, ¿qué debería hacer aquel consorcista que participó de una asamblea donde no hubo quórum necesario como para sesionar? Perdón, sí para sesionar, pero no para resolver. Y el administrador interpreta de que él está automáticamente renovado su mandato por un año más. ¿Qué debería hacer ese consorcista desprevenido, si vale el término? Bueno. ¿Qué le aconsejarías vos que haga? Y bueno, justamente a partir de ahí va a dejar de estar desprevenido. Yo en todos estos casos aconsejo la consulta al abogado. Bien, es decir, sí, es verdad, porque no hay ningún caso igual a otro, es verdad, no, pero digamos una orientación... Claro, bueno, en ese caso, general. Yo hablé de la consulta al abogado porque hay que hacer un análisis del acta de la asamblea. Correcto. Acta de la asamblea que muchas veces hay administradores que no la entregan, ¿no? Y si bien el decreto reglamentario de la ley 13, el decreto nacional reglamentario de la ley 13.512 dice que a pedido del copropietario el administrador debe entregar una copia, en las normas de la ciudad en forma expresa se dice que debe entregar una copia de la, del acta de la asamblea. Ahora bien, el acta de la asamblea puede tener no solo ese vicio, puede tener otros, ¿no es cierto? Es decir, las actas de asamblea, esto es otra cosa también muy frecuente, no se redactan siempre en forma perfecta. Si bien hay administradores que lo saben hacer, hay otros que no. Y hay secretarios de actas que se exceden en sus funciones y escriben lo que les parece o lo que se les da la gana. Con lo cual, desvirtúan el espíritu muchas veces de lo que se resolvió en la asamblea, ¿no? Por supuesto. Por eso puede se pierde también de vista que ese es un instrumento jurídico, no es un papel, un simple papel, es un documento jurídico que tiene repercusión tal que el día que haya que entrar a juicio por cualquier cuestión atinente al consorcio y se toque un acta de asamblea, el elemento de juicio va a ser el acta. Y todo lo que no figure en el acta no existió y no sucedió. De ahí de la importancia vital que tiene la redacción correcta de lo que se trató, de qué forma se votó, la cantidad de gente que lo aprobó, etcétera, etcétera, en el acta de asamblea, ¿no? Exactamente, por eso es tan importante que el administrador, entre todas las habilidades que tiene que tener, tiene que saber cómo se redacta un acta y cuál es el contenido del acta, las partes importantes del acta donde no se puede fallar, la forma de redactar, hasta yo diría los signos de puntuación que pueden cambiar el sentido de una frase. Pero igual no me gustaría que perdamos, si te parece, Jorge, el eje de lo que veníamos hablando de quórum, renovación de mandato y demás. Por supuesto, vos decías que lo que tiene que hacer este consorcista desprevenido, primero que nada consultar a su abogado. Por supuesto, esto va de suyo que es así. Pero, digamos, ¿qué parámetros debería tener en cuenta como para moverse? ¿No pagar las expensas, pagarlas bajo protesto, hacer alguna consignación judicial? ¿Qué debería hacer? Bueno, lo primero que tiene que hacer él es impugnar la asamblea. ¿Cómo se hace? A través de una carta documento, donde debe detallar el motivo, el fundamento por el cual impugna. Una carta documento enviada a la administración. A la administración, porque en realidad él se le está mandando al consorcio, pero como el consorcio a su representante legal, tiene un representante legal, la cara visible, la voz ejecutiva del consorcio es el administrador. Perfecto. Entonces, más allá de que sea responsable o no el administrador de alguna de las fallas, él se la tiene que remitir a la administración, es decir, a la administración como representante legal del consorcio. Entiendo. En esa carta de documento tiene que agotar todas las impugnaciones que tenga que hacer. Es decir, ¿qué debería impugnar, suponete, la convocatoria? Puede estar, claro, porque como la asamblea tiene tres fases, la fase de convocatoria, la fase de deliberación y la fase de notificación, ahí puede haber vicios o nulidades que se configuren en una o en todas, en cualquiera de estas tres fases. Clarísimo. Entonces, por eso digo que la carta de documento tiene que ser autosuficiente y exhaustiva, tiene que agotar todos los puntos de impugnación. Cuando es así, cuando se trata de un solo elemento, tal vez, o una sola situación, tal vez el propietario se las pueda arreglar solo. Pero cuando hay más de un elemento, o él puede pasar que él no advierta que hay otro elemento más importante todavía. De ahí que yo aconsejo la consulta. Claro, que se le pueda estar escapando dentro de lo que impugna realmente algo que es medular en el tema de la impugnación, ¿a eso te referís? Claro, porque se aplica la teoría del fruto podrido. Es decir, si yo, si el administrador realizó mal la convocatoria, fuera de fecha, omitió puntos de que después se iban a tratar en la asamblea, no notificó, no convocó a todos los propietarios, o convocó a gente que no es propietaria, que es ajena al consorcio, un inquilino, un amigo, un mero habitante de un departamento, cualquier defecto de la convocatoria vuelve nulo todo lo que sigue después. Entiendo. Entonces, por eso tampoco se presta mucha atención a esto de la a lo de la convocatoria. A veces las convocatorias, sobre todo cuando la cosa se complica, el administrador toma recaudos de tener constancia de que él notificó a todos los propietarios o que quien habita el departamento del propietario recibe la convocatoria y se hace responsable ante el propietario de entregársela. En el caso de la impugnación puntualmente, Jorge, se me ocurre preguntarte, ¿es importante o es relevante que el consorcista que impugna la asamblea, digamos, tenga que tener un suficiente perjuicio en lo que está impugnando o no necesariamente? Quiero decir, ¿yo puedo impugnarlo simplemente porque se convocó mal o porque no se convocó en tiempo y forma? ¿O además tengo que, digamos, testimoniar el agravante de ese hecho irregular? No. No es necesario en este caso acreditar el perjuicio. Realmente la nulidad de cualquier fase de las tres de la asamblea se produce por el apartamiento de las normas legales y del reglamento de copropiedad. Es decir, lo que por ejemplo es obligatorio, que es cuando hay una queja de un copropietario contra otro del mismo edificio, sí, y que en ese caso, para demandarlo, debe acreditar el perjuicio que le ocasionó. No sería este el caso. No es este el caso, claro. En este caso basta el incumplimiento de las normas porque se considera que al no haberse cumplido las normas legales y reglamentarias que hay que cumplir, se lo privó, es una presunción iuris et de iure, es decir, la ley lo presume sin necesidad de prueba en contrario, sin admitir prueba en contrario. Se considera de que lo privó en alguna parte, en alguna medida, del ejercicio de sus derechos como copropietario. Yo creo que da, para no irnos del eje, que de alguna manera había mucha expectativa con el tema del mandato como para seguir en ese hilo, pero me parece que el tema de las asambleas, Jorge, algún día ya te he invitado y seguramente vendrás al piso como para poder analizar cada uno de estos puntos tan interesantes y tan importantes en la vida consorcial, que es el tema de estos tres puntos, o no me acuerdo cómo lo nombraste vos. De las tres fases. De las tres fases de las asambleas, ¿no? La convocatoria, el desarrollo y la notificación. Da realmente como para varios programas. Primer punto, referíamos recién a aquel copropietario que concurrió a la asamblea, que no está de acuerdo con la renovación del mandato, que cree que no hay quórum, qué sé yo, consultar a su abogado. Punto siguiente, ver la prioridad de poder impugnar. ¿Qué otra cosa puede hacer? Bueno, cualquier pago que haga tiene que estar efectuado, tiene que dejar constancia de que lo está haciendo bajo protesta, o en disconformidad, y lo hace para no entrar en mora, para no incurrir en no generar una deuda, uh-huh, que se le pueda complicar más adelante, pero no es un pago pleno, efectivo, cancelatorio, que está efectuando, sino un pago bajo protesta. Es decir, está reservándose la posibilidad de reclamar el día de mañana el reintegro de ese pago, si es que realmente su impugnación corre o camina. ¿Y cómo sería pagar bajo protesta? Vamos a suponer, tiremos un par de ideas abusando de tu tiempo, Jorge. Vamos a suponer que en determinado edificio se paga exclusivamente por banco. ¿Cómo, claro, se hace para pagar bajo protesto? Digamos, si uno tiene que ir al banco, el administrador obviamente no te lo va a recibir porque te va a decir, no, vaya y pague en el banco. ¿Cómo se exactamente hace? Exactamente, bueno, al bancarizarse todo este sistema de pago, uh-huh, lo cual facilita la acreditación de los pagos, o sea, se simplifica bastante, sí, mucho más sencillo. Evita robos. Y claro, hay una cuestión de seguridad también. Y de tiempo también, ¿no? Claro, y el tiempo, bueno, todo esto a la hora de pagar como corresponde, uh-huh, una deuda legítima. Tal cual. Pero cuando no es así, tenemos que recurrir al sistema más económico, que es el de redactar una nota, sacarle una fotocopia, concurrir a la administración y presentar la nota y hacerse sellar la copia con constancia de quién la recibe y día y hora de la recepción. ¿Y en esa nota dejar asentado qué, Jorge? Y ahí se deja asentado que el pago se efectúa bajo protesta porque se observó tal o cual vicio en la asamblea o en la liquidación o en lo que sea. Eso se puede hacer sin referirse tampoco a la asamblea, se puede hacer cuando uno observa que la liquidación no es correcta o no considera que hay errores. En ese caso puede adoptar este procedimiento, que es el más económico. ¿Y en ese caso el administrador tiene obligatoriedad de recibir esa nota? Sí. Después podrá contestarla, rechazarla, pero el administrador tiene la obligación de recibir todo tipo de comunicación. ¿De dónde nace esa obligación, Jorge? Y es la obligación no escrita que tiene un administrador de bienes y dineros ajenos. El mandatario tiene esa obligación. Deriva del Código Civil, por llamarlo. Claro, son reglas generales del derecho, no está escrito en ningún artículo, uh-huh, no está especificado con este ánimo con que legislan en la ciudad, de poner inciso tras inciso. Siempre se van a olvidar un inciso. Claro, pero va de suyo que es así. Pero no hace al buen ejercicio de la profesión de administrador quien se niega a recibir una nota. Lo que corresponde es que la reciba y después la rechace, no la conteste, la conteste. Y en el caso de que, digamos, que haya como malintención en la presentación de esa nota, ¿aún así igual debe recibirla? La recibe, porque ahí se genera, eso ya entra a generarse responsabilidad del consorcista. Uh-huh. Es decir, quien presenta una nota, por ejemplo, en términos injuriosos, que es muy, muy, muy común también. Bueno, en ese caso no lo van a dejar por escrito. Hay gente que sí, hay gente que inclusive yo he visto o convocatorias o circulares de copropietarios rebeldes que quieren remover al administrador, donde incurren en injurias directamente. Mm. Es decir, y también esto sucede con mucha frecuencia en las asambleas, ¿no es cierto? Entiendo. Está en la habilidad del administrador y en la honestidad del secretario de acta de volcarlo en el acta, porque eso sucedió. Entiendo. Jorge, bien, aquel copropietario, reiterábamos que no estaba de acuerdo con el desarrollo de la asamblea, puede imponer la asamblea, puede presentar una nota, digamos, como pagar sus expensas, pero bajo protesto. En ningún caso debería dejar de pagar las expensas, ¿verdad? No, en ningún caso. Hay algunos concesitas que lo hacen, dicen, no, yo no voy a pagar hasta que usted no me pinte el techo. Es ¿no? la primera reacción, es la primera reacción. No, eso la ley... La justicia no lo admite en ningún caso. El único caso en que el copropietario debe abstenerse de pagar expensas es el caso extremo en que o bien hay dos administraciones que están pujando por la administración y están cada uno queriendo cobrar las expensas, creando un estado de incertidumbre que uno no sabe si paga bien o paga mal. Uh-huh. Y el otro caso es el caso extremo que... se llama ahogo de la administración, ahogo financiero, que es cuando un consorcio, preferentemente no demasiado grande, uh-huh, no demasiadas unidades, uh-huh, se encuentra con un administrador deshonesto o que ha cometido alguna que otra irregularidad importante. Probada, ¿no? Claro, y que no tienen forma de reunirse en asamblea, han fracasado los intentos de convocar, de exigir la asamblea extraordinaria para tratar, por ejemplo, la remoción del administrador, y en ese caso el consorcio en su conjunto, es importante que sea unánime esto, decide no pagar las expensas. Se produce en ese caso un ahogo financiero del administrador. Congruentemente hay que autoconvocarse, tal como permite la legislación de la ciudad. Entiendo. ¿Mm? Es decir, es un recurso extremo que tienen los consorcistas en caso de real peligro respecto de los fondos. Después, una vez que se logra eso, se buscará la posibilidad de juntarse otra vez con los libros de la administración, ver qué pasó con los fondos, exigir rendición de cuentas. Pero la medida extrema, esta a la que me refiero, alguna que otra vez tuve que aconsejar aplicarla, porque la situación era realmente muy grave. Entiendo. Jorge, si podemos abusar un poquitito de tu tiempo, vamos a hacer un pequeño corte, si te parece. Bueno. Aguardanos en línea y cuando volvamos me gustaría que sigamos esta hilación de, digamos, de este derrotero, como a veces me gusta decir, en el sentido de qué tiene que hacer aquel copropietario que no está de acuerdo con cómo se desarrolló la renovación del mandato en asamblea. Hacemos un pequeño corte y cuando volvemos seguimos conversando con el doctor Jorge Maldonado. Arquitectos y servicios. Experiencia en mantenimiento de edificios. Ley 257 de balcones, medianeras, frentes, impermeabilizaciones. Presupuestos sin cargo. Amplia financiación. 4-505-2490. Mail arquitectosyservicios@gmail.com. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Bueno, aquí estamos nuevamente en Sin Expensas, hablando con el doctor abogado, el Jorge Maldonado. Jorge, estás ahí, ¿verdad? Sí, aquí estamos. Bien, gracias. Estábamos hablando de, digamos, de esta probabilidad que tenía la gente de qué recursos utilizar frente a la no validación o no pretender validar un acto de renovación de mandato del administrador. Paga las expensas bajo protesto. ¿Qué más tiene que hacer? Bueno, ahí puede suceder que puede darse el caso de que, como comentamos antes, el administrador o en la administración, un empleado, no quiera recibirle la nota, en cuyo caso va a tener que recurrir a la carta documento. Enviar todo lo mismo, pero por carta documento. Lo mismo, claro, volcar lo mismo en una carta documento. Como ha pasado, si todo es posible. Sí, sí, claro, acá estamos hablando en general. Estamos hablando de la vida real. Sí, dada una situación especial, en la administración se decide rehusar la recepción de las cartas documento, ya ahí estamos en un problema más serio, porque vamos a tener que acelerar la presentación judicial que corresponda. Es decir, una carta documento no es una pieza postal que se manda porque sí. Es decir, hay que mandarla exclusivamente en los momentos en que uno, si no se cumple la intimación que uno está formulando, la reserva que está formulando, esté en condiciones de accionar judicialmente en forma inmediata. Sería como el paso previo a la acción judicial, ¿a eso te referís? Exactamente, y por ser el paso previo a cualquier movimiento de tipo judicial, tiene que estar redactada como el primer capítulo de un libro que se va a escribir en un juicio. De ahí lo delicado de la redacción, por eso yo siempre aconsejo que el valor de una consulta o la redacción, el costo de los honorarios de un abogado en la redacción de este tipo de documentos, se justifica plenamente frente a los valores que pueden estar en juego. Entiendo. Es decir, no hay proporción directamente entre el costo de una consulta y el error de haber hecho las cosas mal, con lo cual, al igual que en el caso que hablamos antes de las nulidades en las expensas, todo lo que comienza mal termina peor. Entiendo. ¿Qué, digamos, cómo sería los autos, si habláramos en terminología de abogado? ¿Cuáles serían los autos, digamos, que digamos que el consorcista debería realizar judicialmente en contra de ese administrador que, digamos, para su criterio no está bien revalidado su mandato? Claro, en ese caso... Es un juicio civil. Uh-huh. Si no hay delito de por medio, es un juicio exclusivamente civil. Entiendo. Y bueno, eso justamente es lo que hace el abogado, que es encuadrar jurídicamente la situación. Es muy probable que la carátula que le va a corresponder es la de nulidad de asamblea. Bien, o sea que lo que habría que recusar, si vale el término, es apuntar a la nulidad de la asamblea. Exacto, porque en realidad quien produce el acto jurídico, es decir, quien designa, renueva o remueve al administrador... Es la asamblea. Es la asamblea. Uh-huh. Y la asamblea es la voz del consorcio. Entonces, como la acción se entabla contra el consorcio, es decir, la acción esa de nulidad de asamblea no es contra el administrador, uh-huh, es contra el consorcio, que es el que produjo ese acto jurídico. Puede ser también contra el administrador en el caso de que haya habido una maniobra o alguna actitud que colaboró y agravó la situación de la nulidad de la asamblea. Entiendo. En ese caso puede generarse responsabilidad de tipo personal del administrador. Pero si no es así, el reclamo es contra el consorcio, el demandado es el consorcio. Entiendo. ¿Y qué debería hacer el administrador? Convocar, vamos a suponer, okay, el consorcista le envía la carta de documento impugnando a la asamblea. Vamos a suponer, yo estimo que ese administrador, asesorado como corresponde, su abogado le dirá, mire, acá tiene una impugnación que realmente es, digamos, es entendible y es lógico lo que están reclamando. ¿Qué debería hacer el administrador? ¿Convocar nuevamente a una asamblea? Sí, la única forma que tiene el consorcio de revisar una decisión anterior, porque la decisión, repito, es del consorcio, uh-huh, es a través de una nueva asamblea donde resuelva lo contrario de lo que dijo o purgue los errores que pudo haber cometido. ¿Qué pasa si la asamblea vuelve a ratificar lo resuelto en la asamblea anterior? Es decir, baja la misma cantidad de gente, se reúne la misma cantidad de copropietarios, vuelven a designar, vuelve a actuar la misma cantidad de gente y, digamos, el administrador interpreta a su manera de que se le renovó el mandato. Bueno, si persiste la disconformidad del propietario, volverá a impugnar esta segunda asamblea y tomará el camino judicial. Es decir, estas cuestiones, sobre todo porque... Es interminable. Claro, es interminable. Y sobre todo que la etapa judicial, la gente tiene que saberlo, es una etapa larga, costosa, uh-huh, complicada, y sobre todo en el caso de un consorcio donde se altera totalmente la vida cotidiana del consorcio. ¿Cuánto tiempo puede llevar hasta que un juez dictamine si la asamblea... si amerita la impugnación, la impugnación, ¿no?, de la asamblea? Claro. ¿Qué cuánto tiempo lleva hasta que un juez expide? Es muy difícil medirlo eso porque el juicio tiene etapas. Entiendo. Y la primera de las etapas incluye una conciliación, el intento de una conciliación, donde se trata de resolver esto, digamos, sin llegar a tener que tramitar todo el juicio, porque si el juicio hay que tramitarlo nunca va a bajar de los 2 años. Claro, pero ya cuando se terminó, ya el administrador está recontra renovado en su mandato, porque claro, ¿no?, hasta que el juez termina de dilucidar esto, me parece que ha pasado el tiempo suficiente como para que, digamos, que el administrador ya va por su tercer mandato y todavía no se expidió el juzgado respecto de la impugnación de la asamblea, ¿es correcto? Puede suceder, lo que pasa que es difícil hablar si no es en el caso concreto, pero puede suceder que sobre la base de esta, que continúe el administrador, que el juez decida, con facultades que tiene, de suspender la función del administrador que está actuando y nombrar un administrador judicial. Es decir, el juez tiene herramientas como para evitar eso, ¿no es cierto? Se da el caso esto del administrador judicial, por ejemplo, cuando hay 2 administradores que están intentando administrar el mismo consorcio. que es una cosa que sucede, no digo todos los días, pero sucede. Ha sucedido, ha sucedido. Y en ese caso se pone en peligro los bienes y la coexistencia dentro del edificio. Sobre todo porque se forman dos facciones, que muchas veces son casi 50 y 50. En ese caso tiene que el juez inmediatamente nombrar un administrador judicial, que le responde a él, le informa a él, convoca una asamblea judicialmente, tiene facultades también para hacerlo, en realidad el juez tiene facultades para todo, ¿no es cierto?, dentro de la ley. Y esas herramientas las va usando, así como un cirujano en la mesa de operaciones va usando distintos instrumentos, el juez también va usando las herramientas de modo tal de pacificar el consorcio, unificar la administración y evitar el caos. La gente tiene la sensación, en algunos casos, digamos así, livianamente sostienen de que si la gente no baja a las asambleas, entonces hagamos un pedido de una asamblea judicial, de una convocatoria judicial. Contale un poquitito a la gente que no es tan así. No. Yo calculo que si se piden 10 asambleas judiciales, la justicia acepta una. Es decir, en un caso muy extremo. ¿En qué caso sería viable pedir una asamblea judicial y en qué caso sería factible que el juez diga sí, es viable que yo convoque asamblea judicial? Con los parámetros que dije antes, es decir, tiene que haber un peligro cierto de paralización de la actividad de la administración, un peligro cierto para los bienes, para los fondos. Tiene que haber, como se da muchas veces, que es el elemento que hay que tener en cuenta, una división entre los propietarios y que se dan dos facciones que no se puede imponer la una sobre la otra y no pueden conformar mayoría. Es decir, cuando se traba realmente el funcionamiento del consorcio. Y hay un peligro, el juez advierte o se demuestra que hay un peligro de que esta situación se mantenga en el tiempo. O sea, que tiene que ser grave la situación para que amerite que el juez haga la convocatoria judicial, ¿verdad? Exactamente, porque el criterio judicial es que todo lo que es materia de discusión, de resolución en el consorcio, se sabe que no es sencillo, la gente que ingresa a vivir en un consorcio sabe que se tiene que adaptar a la decisión de las mayorías que establece el reglamento, es decir, no es lo mismo que el propietario de una casa que no depende de nadie y decide solo. Cuando uno ingresa a vivir en propiedad horizontal, tiene que aceptar las decisiones mayoritarias, le guste o no le guste. Como esas situaciones se pueden ir dando durante el año en distintas asambleas o en la asamblea ordinaria anual, es importante que se logre, se acepte primero que no todo el mundo va a opinar igual, pero que se somete a lo que decide la mayoría. Para eso es necesario que las asambleas y todos los actos de administración por parte del administrador estén ajustados al reglamento y a la ley, que es el mejor reaseguro que tiene el administrador. Un buen administrador, en la medida que cumpla con el reglamento y con la ley, nunca puede llegar a tener ningún tipo de inconvenientes. ¿Sería algo así como que el consorcio debería agotar todos los medios antes de llegar a pedir una convocatoria judicial, verdad? Exactamente, se deben agotar, pero al máximo, todos los extremos legales y reglamentarios para hacer funcionar al consorcio. Únicamente cuando se ve que no hay forma de que el consorcio funcione y aparte hay peligro que esta situación se mantenga en el tiempo, ahí recién el juez va a intervenir. Jorge, de acuerdo a tu experiencia y lo que venís observando de estos últimos meses y a partir de la promulgación de la 3254, ¿cómo, digamos, has observado problemáticas en cuanto a estas renovaciones de mandato que venimos hablando? ¿Conoces de casos? ¿Cómo lo ves? Y yo, sinceramente, no lo veo muy distinto que antes de la sanción de estas leyes, estas modificaciones. Es decir, los buenos administradores siguen conservando la confianza de los vecinos, y todo esto se remite al cumplimiento de, bueno, normas que hay que cumplir, plazos que hay que cumplir, y los malos administradores siguen teniendo la forma de burlar todas estas disposiciones, aparte de aprovechar de la negligencia del consorcista, de ese mismo consorcista que no va a las asambleas, que no se interesa por la cosa común. Entonces el mal administrador tiene forma de aprovechar de eso y perpetuarse en el tiempo y continuar administrando sin sujetarse a las normas que tiene que cumplir. Pero ¿no crees que de alguna manera hay un determinado objetivo logrado? Porque el hecho de que puede que a lo mejor el copropietario no logre su cometido, que es remover a ese mal administrador porque no junta la mayoría suficiente que indica el reglamento como para poder removerlo. Pero sí es cierto que me parece que el hecho de que que la gente empiece a conocer qué es un quórum, qué es un quórum mínimo, qué es una validez de una asamblea, me parece que son como elementos que la gente empieza a manejar antes de llegar a lo que sería el ideal de que la gente baje a las asambleas, de que participe, de que conozca su reglamento, etcétera, etcétera. ¿Vos no crees que toda esta movida de alguna manera ayuda a que la gente, se interese y de hecho se eduque más en el tema de su propio consorcio? Yo creo que sí, yo aceptaría que esto crea más conciencia o hace que la gente se sienta, más informada sobre esto. Uh-huh. El problema está en que aquí estamos frente a interpretación de normas jurídicas. Uh-huh. Y cuando mucha gente tiene en sus manos, inclusive hasta un ejemplar de las leyes, uh-huh, se lanza a hacer interpretaciones jurídicas que están sujetas a error. Es decir, yo insisto en esto, cada vez que se configura un conflicto dentro del consorcio, entre copropietarios, sí, o con el administrador o del administrador con determinado sector del consorcio, cada vez que se configura un conflicto, es imprescindible la consulta a un abogado, la consulta preventiva a un abogado. Uh-huh. Ya sea el abogado asesor del administrador, el abogado de consulta permanente que tiene el administrador, uh-huh, o la contratación de un abogado especialista en propiedad horizontal que emita un dictamen. A mí me ha sucedido, yo mañana tengo una reunión con un consorcio, con un consejo de administración, que trata un tema muy delicado. Es la interpretación del reglamento a los efectos de liquidar las expensas. Uh-huh. Entonces, eso se da sobre todo cuando hay locales de planta baja, uh-huh, a la calle, uh-huh, y hay una diferenciación en la liquidación de expensas respecto de los servicios que usan y que no usan. ¿No es cierto? Bueno, entonces, cuando se suscita una situación como esta, donde hay descontento o disconformidad por la forma en que se liquidan expensas, esto se da sobre todo cuando hay expensas extraordinarias, no tanto las ordinarias. Uh-huh. Se trata de interpretar el reglamento. Y la interpretación del reglamento no alcanza con una lectura, con una interpretación literal. Hay una interpretación, estamos hablando de normas jurídicas. Un reglamento es una norma jurídica, es un contrato. Uh-huh. Esas normas se refieren a otras normas. Entonces, el conjunto armónico que regula la vida de un edificio hace que caigan sobre él, o que estén revoloteando por sobre el edificio, un conjunto de normas de distinta jerarquía cuya interpretación le corresponde a un abogado. Y en el caso de que estén actuando dos abogados, uno por parte en este caso de los locales, uh-huh, que es lo que normalmente pasa, y otro abogado por la administración del consorcio, que es la que está liquidando de determinada manera, eso, la única forma de dirimirlo es a través de un juez. Es decir, tiene que ser un tercero que tenga imperium como para imponer una decisión. Entendido perfectamente, en realidad suena a clase lo que has dicho respecto de todos los temas que hemos estado hablando, clarísimo, como siempre. Me gustaría, si querés, Jorge, se nos va acabando el tiempo, que le cuentes un poquitito a la gente a dónde te puede ubicar, cuál sería el punto de contacto contigo. En caso de consultas de propiedad horizontal, siempre es muy útil el medio electrónico. Bien. El correo electrónico es muy útil porque eso permite que la gente exponga más o menos el problema, uno pueda repreguntar y saber con qué elementos hay que contar para hacer la consulta. Entiendo. Mi correo electrónico es Maldonado Valtule, hay una H intermedia entre la T y la U. Maldonado Valtule. Valtule. Sí, B corta Althule. Correcto. @fivertel.com. www.pequeñasnoticias.com.ar. .com.ar. Si no, pueden entrar al boletín de Pequeñas Noticias, seguramente claro. Lo van a encontrar en www.pequeñasnoticias.com.ar, lo van a encontrar porque es un columnista muy acreditado y que siempre, digamos, responde correos de opinión y consultas de la gente. Jorge, te agradezco muchísimo, seguramente le ha sido de muchísima utilidad a la gente escuchar estos consejos legales de tu parte. Te mando un abrazo, muchísimas gracias por estar, y si no tengo oportunidad de verte, que tengas muy felices fiestas y que tengas un hermoso 2012. Ha sido un gusto, mis augurios también para vos, y bueno, nos encontraremos alguna otra vez. Te agradezco muchísimo, y al oyente le decimos, nos vamos a despedir con la milonga del consorcio de Edmundo Rivero. Así que, si Dios quiere, nos estaremos encontrando la próxima semana, el próximo jueves de 16 a 18. Les mando un abrazo grande y nos vemos el jueves próximo. Ahí está, Edmundo Rivero. Va a figurar en la guía, si supieras, mamá mía, qué palomar es mi vida. Reuniones todos los días, por agua caliente o fría, se forma una comisión para broncar en portería. Hay alfombras coloradas los sábados y domingos. El que administra es un gringo que nunca pone la cara. Gomero, plantas, macetas, violín y ropa colgada, y un perrito pequinés que ladra de madrugada al loro del tercer piso que sirva alguna tonada. Hay que astillar al portero pa' que entre proveeduría, el almacén, el sodero, también la tintorería. Se rompen las cañerías, hay humedad en la pared, la caldera, el ascensor, hace un mes que no gatillan, y el portero...